Head Remix, DJ Lobo, ESP51, Black, El Orfanato, Points. Esto es personal, sin mediante, un trozo de plomo en el vidrio de adelante. Dile a tu marido que se aguante, que estamos sonando en todos los sitios importantes. DJ Lobo, sabéis quiénes somos, lo hacemos musical o si quiero te como. De día a Nueva York, palomo, ratatata, te damos pile plomo. Pasa la llave, que aquí tú no cabes, aunque bote equipaje. Terror con el lobo montando la movie, tú montando anuncios de cortometraje. ¿Me entiendes? Estamos rajando la brea, pa' que sepa, El Orfanato. Siempre ando con el cromo y con mi pana DJ Lobo. Dominica no es que somos, a matar a todos los palomos. Sé muy bien que no son de nada, con mi mambo lo voy a pagar. Y yo veo mucha falsedad, soy lo máximo en tu ciudad. Yo venimos a matar, Fuego. Ando con mi pana Lobo.